Lo que falta en ti y da razón a tu vivir. Ven a Cristo hoy, así como estás. Él te quiere limpiar y tu vida transformar. Y no te lo pienses más, solo en Él encontrarás lo que el mundo no tiene y jamás te podrá dar. Agua bebes, no tendrás ya nunca sed. Jesús dijo a la gente demostrando autoridad.